www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. Los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Queridos hermanos, en la solemnidad del Corpus Christi, no hace mucho celebrada comunitariamente, quisimos añadir a nuestro lema pastoral del año, marchemos tras el Espíritu con los ojos fijos en Jesús, palabra de verdad y pan de vida eterna. Hoy, en esta fiesta diocesana del Carmen de 2011, en honor de Santa María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, quisiéramos también agregar a nuestro lema anual, palabra de Dios, casa de María, casa de la Iglesia. Tema que, inspirado en la Verbum Domini, nos ha ido acompañando a lo largo de toda la novena a nuestra Santísima Madre del Carmen. Antes de nada, reconocemos que Jesucristo es la palabra de Dios. La palabra hecha carne que habitó entre nosotros para la vida y la salvación del mundo. Él, y sólo Él, habiéndonos revelado al Dios verdadero, es la palabra única y definitiva entregada a la humanidad. El comienzo de la Carta a los Hebreos, libro de las Sagradas Escrituras, afirma que Dios se ha revelado a los hombres por medio de Jesucristo. Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Por tanto, por Jesucristo, con Él y en Él, hemos conocido con certeza y seguridad el ser y el querer de Dios. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es la palabra de luz que nos ilumina, la palabra de verdad que nos hace libres. Él es el pan que nos alimenta y la palabra de vida que nos conduce a la vida eterna. Este año, el Señor ha querido que contemplemos a nuestra Madre en relación con la palabra de Dios. En María encontramos el modelo de docilidad y disponibilidad a la voluntad de Dios. De ahí que el Papa exhorte a que es necesario ayudar a los fieles a descubrir de una manera más perfecta el vínculo entre María de Nazaret y la escucha creyente de la palabra divina. Ella es la figura de la Iglesia a la escucha de la palabra de Dios, que en ella se hace carne. María es también símbolo de la apertura a Dios y a los demás. Escucha activa, que interioriza, asimila, y en la que la palabra se convierte en forma de vida. Con justa razón podemos afirmar que la palabra de Dios es la casa de María, de la cual sale y entra con toda naturalidad. María habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la palabra de Dios. Así, continúa diciendo el Santo Padre, se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es el querer de Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. Al contemplar la figura de María totalmente modelada por la palabra, nos sentimos llamados a cambiar, a renovar personal y eclesialmente nuestra actitud de escucha orante, así como nuestra generosidad del compromiso en la misión y en el anuncio. Y en cuanto a la palabra de Dios, casa de la Iglesia, afirmamos que la Iglesia escucha y acoge la palabra, la anuncia, la proclama, la celebra en los sacramentos, ora con ella, procura vivirla y dar testimonio de ella. En los santos, nuestros hermanos, encontramos los mejores oyentes e intérpretes de la palabra de Dios, porque ellos con su propia vida, como María, se han dejado conducir y modelar por la palabra, haciendo la vida. Y por eso son dichosos, felices, bienaventurados. Mencionamos dos citas más de esta espléndida exhortación posinodal de la palabra del Señor, cuya reflexión y orientaciones están ya dando muchos frutos en la Iglesia para el bien y la salvación de todos los hombres. Si los santos son quienes han vivido realmente la palabra de Dios, porque se han dejado plasmar por ella a través de la escucha, la lectura y la meditación asidua, acrecentando así en sus vidas la gracia y la caridad del Espíritu Santo. También nosotros estamos llamados no solo a pedir su intercesión, sino a imitarlos en su actitud humilde y silenciosa de escucha orante y de esfuerzo para poner en práctica la palabra de Dios, cumpliendo en todo tiempo la voluntad divina. Entre los santos que cita el Papa, como San Francisco de Asís y Santa Clara, menciona también a Santa Teresa de Jesús, carmelita descalza, que recurre continuamente en sus escritos a imágenes bíblicas para explicar su experiencia mística, quien recuerda que Jesús mismo le revela que todo el daño que viene al mundo es de no reconocer las verdades de las Escrituras. Para comprender e interpretar la Sagrada Escritura no se puede prescindir, por tanto, de la santidad de la Iglesia. El Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, es el mismo que anima a los santos a vivir y a dar la vida por el Evangelio. Y en ellos podemos comprender y vivir eficazmente la palabra de Dios. Queremos agradecer a Dios una vez más en esta fiesta de nuestra Madre, con todas nuestras fuerzas, la bondad y la misericordia divinas en favor de los descendientes de Abraham, nuestro padre en la fe. Y así, a ejemplo de María, que escucha y medita asiduamente la palabra de Dios, que canta con gozo la grandeza de Dios, que se alegra en el Señor, que reconoce y celebra el amor y la acción de Dios por los pobres y humildes, y que testimonia su fidelidad por cumplir sus promesas. También nosotros, como ella, queremos ir tejiendo nuestra vida de fe en la grandeza y el amor de Dios, quien nos amó primero. Y a la vez, con nuestro sí libre y voluntario, obediente y fiel, gozoso e incondicional a los designios de la voluntad de Dios. Queremos contemplar y tener siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón el itinerario de vida de aquella que es modelo e intercesora de quienes peregrinamos en la fe. Pues si bien la Iglesia en María ha alcanzado ya la perfección, nosotros luchamos aún todavía por crecer en santidad, venciendo enteramente el pecado. Por eso es que levantamos nuestros ojos hacia la que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de elegidos. Su sí libre e incondicional a la voluntad divina, su prontitud gozosa de ponerse en camino como discípula y misionera dócil a las inspiraciones del Espíritu, para anunciar el amor de Dios y prestar un servicio generoso y solidario a quien lo necesita. El camino existencial de María, Virgen, Madre y Esposa, fraguado de gozos y esperanzas, de dolores e incomprensiones, de firmeza y fortaleza junto a la cruz de su Hijo, de intercesión y de acompañamiento a la Iglesia naciente, confiando siempre en la fuerza y la alegría del Espíritu Santo. ¡Qué admirable es la vida de María! ¡Qué bien nos hace, hermanos, contemplarla! Ella es dichosa, no sólo por las gracias abundantísimas con que Dios quiso enriquecerla, sino por su fe, como le dijo su prima Isabel, por haber creído en el Señor, por haber escuchado, meditado y cumplido la palabra del Señor. Estamos convencidos, hermanos, como hemos escuchado en la palabra, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman y de aquellos que Él llamó según su designio. Y a ejemplo de María, queremos vivir e interpretar los acontecimientos de nuestra vida como expresiones y manifestaciones de la providencia divina, de su amor misericordioso hacia nosotros. Este año partieron hacia la patria celeste seres muy queridos nuestros. En mi caso particular, mi buena y bendita madre, mujer por medio de la cual me regaló el don de la vida, como también les ha sucedido a algunos de ustedes. Partió también la hermana Julia, el alma de la hostería del Niño Jesús, el padre Pablo Ferreira, franciscano clorindense, y nuestro querido y recordado predecesor, Monseñor Raúl Marcelo Escosina, hombre justo y fiel, primer obispo de Formosa, con quien cumpliremos su voluntad de sepultar sus restos en la capilla de la Virgen de los Pobres de Campo Alegre, Dios mediante, el próximo 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos. Y lo haremos peregrinando su Via Crucis desde Formosa capital hacia el oeste formoseño. En este año de la vida, en la celebración del Bicentenario de la Patria 2010-2016, realizamos el pasado mes de mayo el primer Congreso Nacional de Doctrina Social de la Iglesia, con el objetivo de promover políticas públicas que garanticen el cuidado por la vida, el desarrollo integral y la erradicación de la pobreza. La Iglesia, que quiere y desea ser discípula y misionera de Jesucristo, sabe y siente la necesidad de una conversión y renovación interior a la luz del Evangelio de Jesús, para ser más fiel a su maestro y esposo, para amar y servir a todos. Justamente dentro de un mes, del 16 al 21 de agosto, con cientos de miles de jóvenes del mundo entero, participaremos, un nutrido grupo de jóvenes de Formosa, de la Jornada Mundial de la Juventud en la ciudad de Madrid, junto al Papa Benedicto XVI, que nos invita a todos, jóvenes y adultos, a vivir arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Recen por cuantos vamos a participar en este gran encuentro eclesial, para que renovados espiritualmente regresemos con ganas de amar más a Cristo y de servir y entregarnos como Él cada vez más a todos los hermanos, especialmente a los más pobres. Quiera Dios también que en este año electoral crezcamos en la paz y en la justicia, en el respeto y en la tolerancia, en ciudadanía participativa y responsable, en valores humanos, familiares y sociales. Crecer en el amor a la verdad y en el amor al trabajo, erradicando de nosotros, además de la pobreza, la mentira, las ambiciones y desigualdades inicuas, la corrupción, las adicciones del alcoholismo, las drogas y el juego de azar, superando la pereza, la banalización y la mediocridad, fomentadas frecuentemente por los medios, a fin de construir la tan anhelada y verdadera patria de hermanos. Es la hora, queridos hermanos, de la nueva evangelización, para vivir y transmitir la vida cristiana a todos. Es la hora de despertar y marchar tras el Espíritu con los ojos fijos en Jesús, a ejemplo de María, Virgen, oyente y fiel, Madre de la Alegría, cuya casa es la Palabra de Dios, para que también nosotros como ella podamos escuchar esta bienaventuranza de los labios del Señor. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Que así sea. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.